bendita lo que tiene una brasilera, la que conociste una mañana en Valle de Upar. Fíjate como a ti te enloqueció esa brasilera, la que conociste una mañana en Valle de Upar. Por esta tabaleta como amigo te aconseja que de las extranjeras no te vuelve a enamorar. Separación de ella no la ha dejado de sentir.